Esto no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Si no, creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero hermano, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Muchachos, faltan 91 programas para que cumplamos 100 y hagamos tremenda fiesta. Buenísimo. Hay que empezar a planearla bien, 91, tranquilos, como para que no nos venga todo encima. 91 programas a 4 por mes, ¿cuánto tiempo es? Y no sé, me da como 15 años, hombre. Sí. O tener que empezar a sacar, o 2 semanales, o algo así, la apuramos, ¿no? Lo importante es que tengo unas ideas tremendas. Tiene que estar. Son 2 años, 25 tengo unas meses. Ideas tremendas para ese programa. ¿Para el programa 100? Sí, capaz que la voy a tener que empezar a implementar en el 50, ponele. Genial. ¿No? Está bueno. Sí, luego plantea una meta más corta. Capaz que con 50 programas ya es un buen momento como para hacer una buena fiesta. O 25. Falta un montón igual. Bueno, 10 programas. Fiesta de los 10 programas. La fiesta de... No, eso es muy difícil. Muy triste, ¿no? Sí, 10 programas. ¡Uh! Estamos festejando 10 programas. ¿No? No, horrible. 10 horas al aire nomás. No, imposible. Pero es increíble. A los ponchazos, estamos al aire, muchachos, en el día de hoy. Sí, 9 horas recién vamos, en realidad. Es cierto, yo no lo había pensado de esa manera, de 9 horas. Sí, son 9 horitas nomás. O sea, un poquito más que una jornada laboral. Y ya queremos festejar. Claro, yo ya estoy como... Bueno, igual claro, tiene su logro, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, por mí traemos un whiskycito, una birra para tomar acá, el programa 12, me da lo mismo. Pero yo así no estemos al aire. En el día que viene, también le podríamos traer algo peruano, no sé si... Peruano que arranque. No, el peruano que arranque, con lo mal que se está portando últimamente, el peruano que arranque. Aparte, hoy está en otra, déjalo que... Sí, no sé si... Creo que está escuchando Pettinati, ¿estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Las cosas en su sitio. Ah, pero... Es una retransmisión. ¿Eso es un pseudo comentario inteligente o ese programa es el que estás escuchando? No, me dijeron que para quedar bien podía decir eso y quedaba bien. Ah, claro, quedaste bárbaro, Bruno. Sí, quedaste bárbaro. Lástima la hora, y que ¿no? Si decía no sé que escuchaba a Frankenstein me iban a decir que era un estúpido. ¿Quién te claro, pero puedes decir que es tu trabajo. O sea, vos sos una de las personas que puede excusarse diciendo, bueno, yo trabajo, por eso las tengo que escuchar. Perdón, ¿tu mamá está en el país? No te metas con mi mamá. Qué bueno, pero... para que encontramos el talón de Aquiles. Muchachos, estuve leyendo no, en realidad lo vi en un titular de un diario. Ah, del matutino del día del lunes. Sí, exactamente. Lo que ha apostado la gente en este 2010, y no estoy siendo figurativo en cuanto a he apostado a mi bienestar. No, claro. Ha apostado guita. Estamos hablando del pueblo uruguayo. Del pueblo uruguayo, apostaron 37 millones de dólares más que en el 2009. Sí, la agencia de loterías y quiñeras del país y casinos del estado está de parabienes porque en verdad se apostó eso más, da una enormidad, son como 3 millones. 3 millones de dólares por mes. Por mes, lo que más que el año pasado, lo que da a $1 por ciudadano, más o menos, poquito menos de $1 por ciudadano. Y mirando a otros países de la región, de promedio de lo que apuestan, también haciendo este más o menos el cálculo, Argentina me dio 0.46, Paraguay me dio 0.7, pero del Mercosur estamos primeros lejos. Bueno, por lo menos en algo. No. Nah, venimos levantando, igual venimos de años muy malos, ¿no? Llegamos a dar pérdida en ese país, que fue algo muy... El único muy país del universo que claro, los casinos dieron pérdida. Bueno. Un casino que está hecho para que el cliente pierda, dio pérdida, justamente. Pérdida entre comillas, ¿no? Ahí Mario Bengo sí. Estuvo hasta las manos, no acuerdo. Sí. O sea, y hasta Arana estuvo metido ahí. Yo no creo que se haya perdido la plata. Creo que saben dónde está. Creo que se perdió en algún lugar de la ciudad. Digamos. Pero estar está. Sí, sí. No sé si en algún lugar de la ciudad, yo la veo más en el extranjero. Sí, en alguna islita por allá. Sí, en alguna isla o en algún país de esos que hacen chocolate y la gente esquía. Y relojes. Claro. Sí, ¿ustedes cómo se llevan con las apuestas? O sea, ¿son de ir? O sea, ¿se sienten como que este incremento es parte de ustedes también? Yo soy un apostador total y completamente aficionado. Si voy cuatro veces por año al casino es un disparate. ¿Cuatro veces por año? Para mí, sos un jugador compulsivo. No, si vas no, cuatro nada. Veces al casino en y un nunca, año... Y nunca fui, y nunca apuesto más de, no sé, 300 pesos. Yo nunca puse un mango en el casino. No, bueno, yo sí, voy por divertirme, a veces con algún amigo me pide que lo acompañe. Nunca sale por iniciativa mía, por ejemplo. Claro, pero lo tomás como un entretenimiento más que un ir a ganar plata. Claro, por supuesto. Sí, es que no pusiste ir a ganar plata. Bueno, hay gente que va y se juega el sueldo y pero se pierde. Pero va a jugarse la plata, no claro. A ganar plata. Bueno, la última vez, miento, la última vez fui por impulso mío, luego de una fiesta, con mi pareja, estábamos yendo a comer a McDonald's, típico, ¿no? De una buena fiesta, ahí al del Montevideo Shopping, y le dije, ¿vamos a tirar 100 pesitos? Me dijo, dale, nunca habíamos ido, ella no sé si alguna vez había ido al casino o no, entramos, pusimos los 100 pesos, apretamos un botón, ganamos como 300 pesos más de lo que habíamos apostado y nos fuimos a comer a McDonald's gratis. Excelente. Genial. Agarramos, retiramos el ticket, tuvimos 3-4 minutos dentro del casino. Yo tengo una confesión para hacerles, es que ni siquiera una quiniela, un 5 de oro, nunca pisé un casino en mi vida. Bueno, es mi condición de rata, creo que lo hace, que me hace poco menos de un mes o poco más de un mes más o menos, cuando el 5 de oro estaba por las nubes, ¿se acuerdan? Quedaban como 3 millones de dólares. Yo en esas ocasiones juego. Un amigo me pidió que lo acompañe a jugar un 5 de oro y fue a jugar 10 jugó 10 5 de oro para. No, bueno, dije, eso es una enfermedad. Digo, vos estás loco, sí, bueno, sé que es una vez, andás a ver si gano. Y cuando yo estaba manteniendo este diálogo con mi amigo, el kiosquero nos escuchó y nos dijo, nosotros cerramos a las 8 de la noche, ayer estuvimos atrás 10 y cuarto con un solo cliente. ¿Saben cuánto jugó ese Cristiano? No, pero... 14 mil pesos. Para. En 5 de oro. No. Tuvo no. 2 horas el del tiempo. ¿Tirándole número? Tirándole. Sí, la... que iba a cerrar. Claro, claramente. Claro. Aparte 14 mil pesos en 5 de oro. No, nada más no sacás. Pero aparte tirando número. Claro, sí. Yo creo que antes de apostar semejante cantidad, el amigo tiene que haber pensado y calculado hora y hacer algún numerito. Ay, sí, no. Pues no puedes. 14.000 y jugar los números ahí que se te van ocurriendo. Yo la verdad que no tengo la tentación, o sea, jamás iría por mí mismo a un kiosco ni siquiera un casino. Por ejemplo, en el trabajo sí me invitaron con este, estaba acumulado, me dijeron unos compañeros para sumarme a ellos y como ya saben le dije que no. Igual me quedo ese gustito amargo. ¿Dijiste que no? Sí, que no. Sos un fresco, sos un pecho frío. Mi pecho problema, frío. Vamos a suponer sos que el Robert Frankenstein, Flores de Frankenstein. Vamos a suponer que Frankenstein, o sea, nosotros tres, pero no. Vamos a suponer que nosotros decidimos jugar un 5 de oro. Y decimos, wow, vamos a jugar un 5 de oro que hay 2 palos. Y vos decís, no, yo no juego, y vamos y lo jugamos con Pablo y lo sacamos. Ese fue mi miedo, vos sabés. ¿Qué hacemos? Cuando estemos en las Bahamas, te vamos a mandar un paquetito por FedEx con un cuchillo para que te corte las bolas. Es que es tal cual, ese no, es el yo miedo. Yo vengo acá y le cuento billete por billete en la cara, así. Me pedís una calculadora, así tengo un abaco. No, es que en realidad fue ese el motor que me dijo, tap. Pero después dije, aparte, ¿cuántos eran? ¿Cuánta guita tenía que poner? Igual te voy a invitar a mi casa con piscina en Carrasco. Claro. Un asado. Me vas a contratar más que invitar, ¿no? De ojo de bife y etiqueta negra. Si ganan, me regalan un refuerzo. Sí, no, yo te regalo. Un pancho de carrito te vamos a regalar. Sí, ¿de carrito? De carrito. Esos que son bien largos que te gustan a vos. Sí, sí. Guarda el horario. Ah, bueno, ustedes son unos mal pensados también. Llevan todo para cualquier lado. Bueno, muchachos, creo que hoy tenemos muchísimo y la introducción del programa, si bien todos los programas es corta, esta debe ser un poquito más corta que el resto, que de costumbre, ¿no? Sí, sí, el programa nos va a quejar. Peruano, no sé qué empezó a hacer malagada. Porque no es tan corta, van 10 minutos ya. Bueno, entonces nos vamos a escuchar en este arranque musical hablando de apuestas. Dale. En un boliche escuché decirle a un pibe. ¿Qué le dijo? A una chica, estaban ahí en la barra. La chica creo que no era de acá. ¿La extranjera? Sí, le dijo: I bet you look good on the dance floor. Buenas tardes. Tu vieja está yendo al gimnasio, ¿no? Frankenstein, rompiendo códigos. www.besijue.com. Che, el otro día, escuchando el programa del Fede, vi que tiene un par de espacios buenos. ¿Le robamos alguno? Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados, las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Rompiendo más códigos que nunca, arrancamos este nuevo bloque aquí en Frankenstein con todas las noticias que no te interesan y alguna capaz que te interese. Alguna capaz que sí. Hoy no me tomé el trabajo de ordenarlas por nacionales e internacionales, las dejé mezcladas para sorprender al oyente. Claro, para que no se malacostumbre, ¿no? Exacto. Bien, Al Gore defendió en Brasil un internet... Sí, perdón. Al Gore, pues sí, estadounidense, cierto. Al Gore defendió en Brasil un internet sin control y del pueblo. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dijo el martes en el principal evento tecnológico de Brasil que internet no puede ser controlado por ningún gobierno o corporación y debe permanecer libre, porque es un fenómeno democratizador de comunicación. Ah, ¿a quién es ese palito? ¿Quién fue lo primero que se le imagina? El amigo de Lima. El columnista que tenemos acá, que nombramos todas las semanas, no, es uno de que los, sí, que, los, claro, que viene diciendo igual. No. Al Gore está diciendo que no debe ser controlado por ningún gobierno o corporación. Claro, o sea, es un palo es para mí. No, ¿cómo Obama? ¿Y si Obama le está tirando palos a...? La gente que está controlando la internet es China. Sí, pero Obama le está tirando palos a nuestro querido Assange. Ah, pero son palos pelotazos por elevación. Bien, internet y Woodstock. ¿Vas vos, Diego, querés? Dale. Impulsados por el mismo sentimiento. Steve Crocker, uno de los creadores de internet, estuvo por primera vez en Uruguay y dio una conferencia sobre la situación actual y el futuro de la red. Además, habló sobre seguridad y privacidad de los usuarios. Internet está creciendo rápidamente en todo el mundo y, de todas las regiones, América Latina es la más fuerte, aseguró. Y si va a África, va a decir lo mismo. Pero África, es como una estrella de rock. Estuvo uno de los creadores de internet. Sí. En el Uruguay, se ve que la vio en su red, porque es su red, claro. Internet es de él. Claro, eso todo él, no hay nada que no sea. Él es, y dijo, acá hay un paisito que se llama Uruguay, vamos a ver qué hay. Es el que me falta por conocer. Para mí que vino impulsado después del informe que hicimos nosotros sobre internet, dijo, en este país hay gente que realmente se ocupa de internet y vino por eso. ¿Y cómo no lo llamaron para exponer ahí? Se durmieron ahí. Yo estuve con el celular apagado estos días, no sé si capaz yo que... Yo he tenido mucho trabajo. Ahora, ¿y ninguno chequeó el mail de Frankenstein? Sí, claro. Ah, está, entonces pues, podría haber llegado ahí. ¿Cuál mail de Frankenstein? El frankenstein@sijue.com, claro, digo. Perfecto. Y si no, Frankenstein Besijue en el Facebook, ¿verdad? Claro, porque ya de los lados se podrían haber comunicado con nosotros. Legisladores uruguayos con Ahmadinejad. Que no, me encanta decir Ahmadinejad. Es uno de los nombres que lo decís y te dibujo una sonrisa. Sí, igual que, tenés que practicarlo igual que, una semana antes. Igual que Baraybar. Uno no puede decir Baraybar y no reírse. La Comisión Permanente Parlamentaria Multipartidaria Uruguaya se reunió este martes 18 de enero con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. Según un comunicado enviado por la delegación uruguaya, el líder iraní destacó su intención de reforzar lazos con América Latina y con Uruguay, que es un país amigo desde hace muchos años. Yo con Irán no quiero saber de nada. Yo no tengo problema en tenerlo de amigo siempre y cuando no se enteren los demás. Es que lo tenés de amigo, y claro, ese es el problema. O sea, yo te banco en pila acá, pero que no se entere él. Claro, que también lo banco en pila. Claro, yo los banco en pila a los dos. Claro. Y si hablo con él, hablo mierdas de vos. Sí, que te quede claro. Es brava, ¿se acuerdan cuando estábamos con lo de Wikileaks? Que salían comunicados de Uruguay con Irak. Che, ¿qué será de la vida de Assange? Yo leí algo. ¿Vos que sos amigo de Lisma? No, ahora está yendo una vida más tranquila, no se ha dedicado mucho a hacer tanto quilombo. Además lo dejaron de molestar por el tema de las, abro comillas, menores, que nunca fueron menores. Pero claro, sí, no, son más grandes. Yo que lo sigo en Twitter, no... Lo seguís en Twitter. no posteo nada más, no sé qué andará. No sé. La pregunta es si andará, ¿no? A esta altura. Es bravo. Montes del Plata construirá su planta de celulosa en Uruguay. Vamos a tener... ¡Otra más! ¡Qué lindo! Pero este, háganlo contra Brasil, así. No, porque Argentina ya dijo que no tenía drama con esta que vamos a hacer ahora. ¿Ah, no? Sí, fue lo primero que dijeron. Ya dieron para adelante, o sea que chavo, ahora marcharon. Lo único que están rompiendo las bolas son los de Gualeguaychú que están... Bien los hermanos argentinos. Sí, esta vez lo rompieron. Se ve que los tocaron, los aceitaron un poco más. Este martes la empresa Montes del Plata confirmó la construcción de una planta de celulosa en la zona de Conchillas. Será una inversión del orden de los 2.000 millones de dólares. Fue anunciada como la mejor planta de celulosa del mundo por sus niveles de producción y de respeto al medio ambiente. Y la cantidad enorme de quiero decir que mis compañeros aquí están tentados. La cantidad enorme de chistes que se pueden hacer con la ubicación de la planta. Pero lo que estamos acá filtrando, Pablo, para no tirar el comentario. No, pero... Oh. haciendo noticias. No en este momento, pero yo estoy diciendo ir a la pausa para poder empezar a hacer chistes sobre claro, esto. Claro. Optimismo para la segunda quincena. Este fin de semana se produjo el recambio turístico de mediados de enero y tras el éxito de los primeros días del año, los operadores de Maldonado y Rocha esperan continuar con una temporada de buena ocupación y consumo. Mientras en Rocha se da un cambio de un público muy joven a uno un poco más familiar. Yo estuve en Rocha el fin de semana. Ah, bueno, cambiaste la misa. Ah, con razón, no, tan bronceado. Fui al... Chuy está en Rocha. Sí, está. La rasta esa fue tuviste en balizas. Igual, no estuve en balizas. No estuviste en balizas. No quiero hablar así, sacarnos público encima así de una barrida. Estuve en La Paloma, quisimos salir a bailar y no... Había más gente afuera que adentro del boliche porque eran todos menores. Claro, no podían entrar. Y era un momento que uno se siente un viejo. Verde, sí. Pero un viejo. ¿Y a qué hora fueron ahí? Porque... Ah, a las 4:30 estaban abriendo claro, boliche. Claro, sí, sin duda. No, precioso, precioso. No, además ahora cambió la pisada. Porque antes era, bueno, llegás a las 3, 4 y entrás ahí. Ahora están yendo, tipo, por lo que me enteré, yo no fui este verano. La gente, nosotros van a las llegamos... 10 a sacar entrada. Sí, claro, abren temprano. A las 10 de la noche vas, sacás la entrada, volvés para tu casa, te dormís. Cenás. Dormís la siesta. Nosotros llegamos 3 y media. Te levantás a hacer la previa y después te vas a hablar. Nosotros llegamos 3 y media. Miramos Mandro Bridge y no había nadie. Y estaban todo el mundo afuera porque se juntan afuera y acerqué, no sé. Y bueno, tomar algo, sí. Mirar chicas lindas, algo así. Esas cosas horribles. Bueno, nos ponemos serios porque daños cuantiosos y situación de alta complejidad es la que se vive en aguas del Río Negro, ya que 12 personas rescatadas, 100 casas dañadas o destruidas. Colapso del tendido eléctrico, 70 columnas de alumbrado caídas y entre varios otros daños son los que dejó el paso del temporal de este domingo por la ciudad de Mercedes en Soriano. Una cosa tremenda el temporal que se vino en nada. Tremendo. Nosotros, bueno, yo vuelvo a lo que decía. ¿También antes. Estuviste en Mercedes? No, estaba en Piriápolis, estaba en la playa y vimos esa tormenta y dijimos vámonos ya porque esto se pudre en un rato. Uh-huh. Nos subimos al auto y arrancamos para Montevideo y a la media hora era un quilombo en la carretera la tormenta y la lluvia. Sí, yo tengo parientes en Mercedes y hablé con ellos. Por suerte ninguno sufrió mayor daño. Creo que a una de mis primos se rompió una ventana en la casa, pero no había nadie cerca ni nada. Tremendo. Pero dicen que la situación es caótica, en serio. Sí, en serio, sí. Aparte escuché una señora que dijo que hacía como 30 años que no veían algo así en esa localidad adelante. Sí. Convengamos que Mercedes se inunda una vez por año. Claro, eso a mí me sorprendió. No, después me quedé pensando si no sería algo que tiró la señora que no claro, sea. Pero perdón, agarraron una vieja en la calle como hacen los informativos cuando no tienen contenido. La asustaron un poquito antes, le dieron un sacudón. Claro, exactamente. Otra noticia que estuve viendo, Berlusconi otra vez es noticia. Bien, qué raro. Cuando no está Assange, Berlusconi no está ayuda. Metido en otro quilombo de nuevo por droga, por las fiestas, por prostitutas menores de edad. O sea, no para ese señor. Es completito, señor. Pero completito. Aparte, lo peor de todo es que los italianos lo festejan. Y mirá, acá la gente también. El peruano también lo festeja. Yo quiero ser amigo de Berlusconi. Claro, sí. Sin duda, pero también tenés... Pero bajá un cacho. Si la vas a pasar bien, eso seguro. Seguí el tren también. Porque al final a este tipo no le importa nada. No, nada, no le importa más nada. No, ya está. No le importa más nada, es con lo que vamos a escuchar ahora. Nothing Else Matters, en esta preciosa versión que hace de Iron Horse de este tema de Metallica. Words I don't just say. care for what they do. Never care for what they know. Escuchando Desijuez.com, un nuevo concepto en comunicación. Estaba en pedo, no me di cuenta que era tu ex. Canción que rosa lo homosexual y lo divino, arrancamos, damos inicio hasta a la nota del programa de hoy. Vos elegiste la canción ayer, si yo normal no recuerdo. No, para nada, para nada. Es una preciosa canción. Cualquiera lo que la haya elegido, yo lo banco, ¿eh? Yo elegí la de cierre. Es una preciosa canción que se llama Space Cowboy del señor Jamiroquai. Exactamente, la banda. Las dos cosas, está bien, bueno, yo lo corregí, perdón. ¿Correcciones al santo botón, Ismael? Sí, no, por me favor. Parece que están totalmente fuera de lugar y estamos perdiendo tiempo de la nota que se viene. Vamos a presentar la nota de este señor. pasa largas horas enfocando la lente de su telescopio y las cámaras fotográficas que le adosa prolijamente. Se dedicó a la docencia en astronomía, disciplina en la cual hizo una carrera meteórica. Llegó a inspector en la materia, publicó trabajos de didáctica que han servido como modelo a nivel internacional. Fue invitado a congresos y charlas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Se jubiló en 1996 prematuramente por causa de ciertos problemas de salud de los que prefiere no acordarse. Entonces comenzó su dedicación a la observación del cielo, su afición desde que era un niño. Para obtener una de sus imágenes debe esperar la noche justa, preparar el equipo para apuntar hacia la zona que le interesa y después aguardar un tiempo de exposición que puede variar entre pocos minutos o alcanzar el lapso de una hora. Además fundó el observatorio Eta Carinae, donde todos los fines de semana abre las puertas al público y una vez al año celebra allí el Día del Astrónomo Amateur, una fiesta espacial a la que la gente llega desde varios puntos del país en automóviles, ómnibus e incluso a caballo. El observatorio, que se ubica en Villa Serrana, en una propiedad que es de él, es donde un montón de entusiastas cada año dejan las sucesivas generaciones de talleristas. Surgió la idea por parte del profesor Vicino de crear una fundación, la Fundación Astronómica Uruguay, con personería jurídica, para que sea la legítima propietaria del observatorio y del valioso equipamiento que posee. A continuación, la nota que le hicimos al profesor Gonzalo Vicino, que es profesor de astronomía y es el director de este observatorio. Lo primero que yo quiero preguntarle para la edad de... no. Ah, no, la no, edad no. Es, qué coqueta. ¿Cómo es la a mis 71 años con esa coquetería te voy a decir. La manera correcta de decir su apellido es Vicino. Vicino. Vicino. Bien. Yo sono Vicino italiano. Bueno, profesor, ¿Cómo empezó todo esto del astrólogo amateur? Ya leímos... ¿El qué? Astrólogo no, Pablito. Nos van a matar. Astrónomo. Te vas astrónomo, a ver expulsado. Perdón. Bien. ¿Cómo se inició usted en esto de...? ¿Cómo surge ese gusto por la astronomía? El gusto por la naturaleza es algo absolutamente espontáneo. Si uno está en contacto con la naturaleza. Yo siempre estuve en contacto con la naturaleza, porque si bien nací en Montevideo y viví en una casa urbana, aunque tenía un hermosísimo jardín, iba con mis padres al campo, particularmente iba todos los años a Minas, al Parque Vocacional de la UTE, porque mi padre era funcionario de la UTE, y allí uno aprende a conocer la piedra, la roca, el árbol, el cielo. Me acuerdo, yo tendría 10, 12 años, y con unos gemelos de teatro de mi madre, esos gemelitos chiquititos de bolsillo, ¿sí?, miraba la luna y hacía dibujos. Después me quedé con dos aumentos, lo que no vi era nada. Pero ya era la vocación aquella. A los 15 años tuve la suerte de estar orientado en el liceo con un muy buen profesor, que me encaminó bien y me dirigió a la Asociación de Aficionados a la Astronomía, con lo cual fui haciendo mi afición, evolucionando, estudiando, escuchando mucho de grandes profesores que había allí. Esa es una de las cosas que se ha perdido en el momento actual. Ya los jóvenes no escuchan. Tampoco leen, ¿no? Así que no sé de dónde sacan el conocimiento, si es que sacan algo. Bueno, yo sí escuché a buenos, muy buenos docentes, algunos de los cuales afortunadamente todavía viven, otros han ido, el tiempo ha ido corriendo con todo ello. Y en determinado momento, ya integrado fervorosamente a la Asociación de Astronomía y a la actividad amateur astronómica, se presentó una vacante en el planetario municipal. Me invitaron a concursar allí, fue un concurso mínimo, restringido, digamos así, y pasé a ser conferencista y encargado posteriormente de programación del planetario municipal. Ahí empezó mi carrera docente formalmente. En el interín empecé a tomar algunas horas de clase en secundaria en carácter de suplente, como siempre, uno ingresa por esa vía. Y tiempo después, años después, concursé y gané mi cargo por concurso de oposición y mérito. Y aunque era, creo que el más joven de todos, saqué el número uno en el concurso, ¿no? De 56 concursantes fue el número uno. Entonces, además de ser conferencista en el planetario, comencé a ejercer también en secundaria, ahora con carácter efectivo. ¿Ya? Claro. Llegó a ser inspector de los profesores de astronomía. Bueno, de por medio hay todo un episodio que me apartó de la enseñanza. Yo estuve unos años preso, después estuve en el exilio y obviamente en esas condiciones durante la dictadura no pude volver a ejercer la enseñanza. Pero en el año 85, al retorno de España, donde estaba exilado, me reincorporé a la enseñanza y a mediados de ese año hubo un llamado para los cargos de inspección y me designaron inspector en enseñanza. Yo estuve 11 años como inspector hasta que me jubilé en el 96. Se tuvo que jubilar por problemas de salud, según estuve leyendo. Sí, de sí. Los que prefieren no acordarse, como decía. Sí, tuve un muy feo problema de salud y me jubilé. A veces he pensado, qué pena, podía haber seguido unos años más. Al mismo tiempo pienso, cuántas aspirinas me evité de tomar. Porque después se puso tan fea la cosa. Con todo me tira enormemente. La vocación docente es brutal. Y como justamente el zorro pierde el pelo, pero no las mañas, me jubilé y acto seguido me dediqué de pleno a mi vocación. Aproveché, yo tenía desde hace muchos años unos solarcitos en Villa Serrana, y construí mi observatorio astronómico. A eso le iba a preguntar. Que lleva el nombre de Eta Carinae, que es una estrella importante del cielo del sur, que algún día nos va a dar el gran show, una estrella que está presumiblemente en camino a transformarse en una supernova. Ajá. Si llega a ocurrir en nuestros días, lo vamos a recordar para toda la vida, porque va a ser un espectáculo, una especie de luna brillante allí en el cielo durante varios meses. Y al mismo tiempo, como yo desde hacía muchos años venía haciendo charlas radiales, yo hice charlas por radio dos veces a la semana con el mítico Rubén Castillo, colaborado con él en el Discodromo, hacíamos charlas sobre ciencias en general y astronomía en particular. Luego lo seguí incluso en Radio Centenario. Después, un poco desbancado a la salida de la cana, no es fácil hacer radio, pero bueno, estuve con Milton Esquinca en la 30, con Alfredito Perkovich. Te voy cantando un poco la gente, con Jorge Traverso, con Sonia Brescia. Con Enrique Rack, que fueron probablemente los mejores, junto con los de Milton Esquinca, fueron los mejores programas, porque es un tipo de una gran cultura, de una gran fineza, de una gran inteligencia. Además, hay gente que son cultos y no son inteligentes, pero ese es un ejemplo de cultura e inteligencia, y ni que decir Milton Esquinca, que es una maravilla de intelectual. Con todos ellos hice radio hasta hace unos años, que bueno, Sarandí cambió de orientación y actualmente no quepo allí, y de vez en cuando hago unas pequeñas saliditas en El Espectador. En El Espectador tengo un punto de apoyo, que es Emiliano Cotero, que fue alumno mío hace muchos años, y por tanto me hace llamar para tal cosa, pero no tengo un programa fijo, que es lo que me gustaría a mí, tener un programa semanal fijo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuántos astrónomos amateurs más o menos hay en Uruguay? Y mira, depende del grado, es muy difícil definir exactamente el límite entre el astrónomo amateur, es muy difícil decir, hasta acá es astrónomo amateur y de acá en adelante ya no. Se dice que el astrónomo amateur es el que hace las mismas cosas que el astrónomo profesional, pero nadie le paga nada para ello. Pero son muy pocos los que hacen eso. Son muy pocos los que hacen. Hay, especialmente en otros países, acá no tanto, astrónomos amateur que observan estrellas variables, por ejemplo, y lo hacen con enorme perseverancia. U otros que observan manchas solares y lo hacen también con enorme perseverancia. En nuestro país se da muy poco eso. Se da el astrónomo aficionado, y yo distingo el aficionado del amateur. El aficionado del amateur. El aficionado es aquel que le gusta ver las seriales de Carl Sagan en la televisión, suponiendo que estuvieron emitiéndolas, y leer algún libro, y va de vez en cuando al observatorio de la asociación o lo que sea a bichar por el telescopio. Pero no tiene la perseverancia de la observación del cielo. Yo reconozco, soy un perseverante. Hace muchos años que hago cielo, no con tanta frecuencia como quisiera, porque nuestro país tiene particularmente unas condiciones climáticas bastante adversas, pero desde que me construí mi propio observatorio, voy y llevo a mis huestes, a mis alumnos, como este médico que tenemos acá al lado, los llevo allá a observar, y por mi lado hago trabajo de fotografía astronómica con bastante asiduidad, reitero, no tanto como quisiera. Entre otras cosas, por un problema de distancia. Ir hasta Villa Serrana se implica una preparación previa. Yo no puedo decir ahora, mira qué linda está la noche, voy a ir. Bueno. ¿Ah? Porque implica toda una especie de expedición que tengo que hacer para hacer las cosas y saber lo que voy a hacer. ¿No? Villa Serrana se dio por pura totalmente aleatoria. Si tenía sus casas en Solís, ibas en Solís. No. La razón es esta. Cuando yo era chico, como te dije, iba al Parque de Vacaciones de la UTE mi familia. Y entonces, todos los años hacía una excursión a Villa Serrana. Y me enamoré de Villa Serrana. Y entonces, allá por el año 65, compré unos solarcitos, por aquello que a veces esa bobada de que algún día me voy a hacer una cabaña allí. Después la vida te pasa por arriba, te revuelca y te quedaste en los planes nada más. La virtud que tiene Villa Serrana es que está cerca de Montevideo, en 2 horas con mi poderoso Rocinante llego allá, y que todavía afortunadamente tiene muy poca luz artificial. Yo estuve leyendo acerca de un artículo de la polución lumínica, donde aparentemente no hay legislación alguna y lo único que hay es un artículo suyo. Ay, es cierto. En cuanto a al desperdicio de luz, digamos. Sí, yo hice un informe hace unos años, se lo elevé al intendente Arana desde entonces, y un día me llama el director de alumbrado público y me dice, mire, le confieso, yo estaba leyendo esto, y digo, pero ¿quién será el boludo que pierde el tiempo escribiendo esto? Dice, y al cabo un rato dice, pero lo que dice este tipo está todo, tiene razón. Lo entusiasmé, logré algunas cosas, por ejemplo, la compra de los nuevos artefactos lumínicos se hace ahora en base a las indicaciones mías, con vidrio plano para que la luz vaya hacia abajo y no hacia arriba, y cosas así. Son pequeñas contribuciones que uno hace mucho, no puede hacer más que eso. El 29 de este mes, sí, que se celebra, digamos, el día del astrónomo amateur. Eso es. Entonces es un invento. Hace muchos años que yo no tenía todavía la construcción ahí. Iba con mis amigos más cercanos, parábamos en el albergue de la Asociación de Alberguistas y llevábamos un telescopio y lo armábamos allí y mirábamos el cielo una noche entera, nos embriagábamos mirando el cielo. Ahora bien, ¿qué resulta? Cuando empecé a construir el observatorio, decidimos institucionalizar un día al año. Se me ocurrió el nombre ese, el Día del Astrónomo Amateur. Pero no es una fecha fija, es una fecha móvil, tal como las que marcan los curas para la Pascua. Es una fecha móvil. El Día del Astrónomo Amateur, que en realidad deberíamos decir más bien la noche del Astrónomo Amateur, es el sábado más cercano a la luna nueva de enero. ¿Por qué la luna nueva? La luna es absolutamente incómoda para observar el cielo. Nosotros fijamos siempre en nuestra jornada de observación cuando la luna está en menguante o nueva. El 29 de enero la luna va a estar en menguante. Si el tiempo no fuera bueno, pasamos para el 5 de febrero, que es luna nueva. Claro. Y si no, lo pasaremos para fin de febrero y comienzo de marzo. Pero siempre en menguante y nueva, porque así se puede ver el cielo. El cielo en la ciudad, el cielo que están viendo la inmensa mayoría de las personas que pueden estarnos escuchando, no vale absolutamente nada. Acá no vemos nada. Vemos a lo sumo la luna y esas cosas, pero no se ve el cielo de verdad. Hay que ir a la sierra para ver el cielo de verdad. ¿Por qué hablo de la sierra y no simplemente del campo? Por la altura. Aunque pueda parecer insignificante, 300 metros de altura representan un grado de transparencia mucho mayor que, a nivel del mar, por ejemplo. Entonces, cada año, en el mes de enero, si se puede, si no se puede, si nos corre a los ponchazos el mal tiempo, nos pasamos para febrero. Por ejemplo, el otro día hice una charla por radio en El Espectador y me curtieron unas llamadas telefónicas. Tengo 40 llamadas de gente que quería ir. Y en cada caso me dicen, sí, nosotros seríamos 2, nosotros seríamos 3, yo puedo llevar a mis chicos, que esto que el otro. Es decir, es impresionante la cantidad de gente que está interesada. Después de eso va en la cuarta parte, nada más. Sí. Pero no importa, pero que vaya en la cuarta parte es tremendo. Al punto que una vez un periodista de Mina sacó un artículo titulado, ya nos ha dado mucha jerarquía a los diarios de allá, y decía, esta noche yo observo el cielo en Villa Serrana con vino y empanadas. Si no había vino y empanadas, claro, no iba la gente. Yo confío que la gente no vaya por el vino y las empanadas. Que bueno, ¿y qué pasa? Tenemos una hora y media de crepúsculo. Eso no lo podemos evitar, no lo inventamos nosotros, es la naturaleza. Entonces durante esa hora y media hay que entretener a la gente. Claro. A veces hemos contado con la colaboración de algún artista, estuvo Samantha Navarro cantando, ahora lo invité a Daniel Viglietti, pero me parece poco probable porque los sábados tiene trabajo en los boliches de la costa. El asunto es que tenemos que matar esa hora y media hasta que llegue la oscuridad. Cuando llegue la oscuridad, ahora sí, apaguen todas las luces, nadie, ni se ve el cigarrillo ni soñar, porque yo no permito que se fume ya. Y todo en la oscuridad, y entonces empieza el show. En jornadas de ese tipo de observación así, estuve leyendo una nota de La Nación de Buenos Aires, de Argentina, que hablaba del objeto vichino. Eso es una historia antigua. No, el famoso objeto vichino es parte de mi trabajo de fotografía. Cuando uno fotografía el cielo, nunca sabe exactamente qué es lo que va a encontrar. Y en algunas fotografías de la región de la Cruz del Sur, que es una región, por otro lado, muy poco explorada, no olvidemos que la inmensa mayoría de los astrónomos amateurs están en el hemisferio norte. Y en una fotografía apareció un objeto de color carmín. Que no correspondía a lo... Que no hay estrellas de color carmín. El color carmín corresponde al hidrógeno en estado de fluorescencia. Entonces, esto no es una estrella. Entonces empezamos a investigar, exploré, consulté cartas, consulté mapas, consulté la Facultad de Ciencias y todo eso. Nada. Mandé... Justamente yo fui a Chile en esos días, en Cerro Toloro, me hicieron una fotografía de allí y era una nebulosa. Pero había sido descubierta hace 40 años ya. Ah, sí. No, figuraba en el catálogo Gunn. Me vine a enterarlo, figuraba en el catálogo Gunn con el número 16. De manera que yo fui el 17º observador, descubridor. Es como si tú descubrís un día un cometa y te enterás que el día antes ya había sido descubierto. Claro, claro. No te quita el mérito, pero... Ah, no, ni hablar. Te quedás con las ganas. Vamos a... Yo creo que para rondear la nota podemos terminar con un mito. El de las Tres Marías. No, no vas a decirme que una no existe más y que todo lo demás. ¿Hasta no, cuándo? No, por favor. ¿Cómo es ese tema? Yo no conozco. Nada, es una tontería que a alguien se le ocurrió decir que una de las Tres Marías ya no existe más, pero la seguimos viendo. Pero es absurdo. No tenemos manera de saber si un objeto existe o no existe mientras recibamos su luz. Claro. No hay nada que se propague más rápido que la luz. Por supuesto. O sea, lo vamos a saber si un día se deja de ver. Sí, únicamente. Nosotros podemos eventualmente decir, pensar que hay estrellas en aquella galaxia que dista tantos miles de millones de años que ya no existen más. Lógico, podemos deducirlo, imaginarlo. Claro. Pero no decir que no, afirmar con exactitud. Mientras la sigamos viendo. Claro. Bueno, pero tan este ha conocido el mito, porque bien que... Yo no lo conocía. Me han anotado de preguntar. Para quienes tengan interés en lo del Día del Astrónomo Amateur, vamos a dar el teléfono del profesor Gonzalo Vicino, que es 2601. Voy a tratar de, ahora que estoy en los medios, de pronunciar bien las cosas. 2601-2124. Ahí se ponen en contacto con él. Si quieren ir al Día del Astrónomo Amateur, estaban, por, como él lo decía, por conseguir un ómnibus. Cualquier cosa que nos escriban a nosotros, para, si nos escriben a nosotros, le facilitamos el contacto. Y nos vamos a ir de la nota con un tema que... Porque, o sea, tanto el cielo sí, al cielo sí, que al final... Era lo que quería el profesor, era que en su escrito de polución lumínica, que no alumbraran las luces al cielo. Al cielo no. Estar otro día estaba escuchando Océano y creí que éramos nosotros, estamos saliendo al aire, pero después vi que no, que estaba terminando el programa del TV. Estás escuchando Besijue.com Radio Online. No exagero, no tiene tanto olor. Bueno, vamos por su última pregunta. Si responde correctamente, será el nuevo ganador del concurso y los 3 millones de dólares. ¿Listo? Sí. Bien, la pregunta es de música de películas y dice así. En la película de 1975, Gorkaya Yagoda, de la directora uzbeka Kamara Kamalova, en la escena donde Ana, el personaje de Yakinda Gafurova, sale a la calle discutiendo por la acera de enfrente, un extra pasa caminando, imitando un paso de baile de una popular canción que gustaba mucho a la directora. Deberá responder el nombre del disco y de la canción en cuestión, y cuál era la cuarta canción de ese disco. ¡Tiempo! La canción es Moscow, el disco era Die Große Erfolge, la cuarta canción es Himalaya. A ver, señor juez. Es incorrecto, no contesta en orden. ¡Ah, qué pena! ¡Perdió! ¡Si contesté todo! Sí, pero no en orden. ¡No, pero la puta que te parió, te voy a matar, hijo de puta! Ah, vos te crees que te la sabes todas, ¿eh? Bueno, nosotros no sabemos casi nada de música y cine, así que nos pusimos a investigar. Hicimos este informe para que vos sepas más. Mentira, es para nosotros, pero vos aprendés de rebote. Cuando tenía tu edad, nos decían que podíamos ser policías o delincuentes. Pero cuando tienes ante ti una pistola cargada, ¿cuál es la diferencia? No soy simplemente la policía. Sois la policía del Estado. Somos una unidad de élite. Queremos a este. Frank Costello. No cobrarás lo mismo que un policía, pero tendrás un plus. ¿Qué tengo que hacer? No conocerás jamás la identidad de los agentes secretos. ¿Tiene a alguien trabajando con Costello? Puede que sí. ¿Sabes quién soy? Puede que no. Permite que mi socio te cache. ¡Qué rápido! ¿Ya se lo ha encargado? Creo que podríamos ser un equipo. Estamos convencidos de que Costello tiene como mínimo un topo en la unidad especial de investigación. Hay aspectos de mi trabajo que no puedo contarte. Pues tienes un problema. No lo sabes tú bien. Será mejor que os pongáis en marcha. Y rápido. Oye, gracias a mi último soplo, no estás entre rejas. Sospecho que un policía se ha infiltrado en mi equipo. Tarde o temprano averiguará quién soy y me matará. Tranquilízate, somos las dos únicas personas del planeta que sabemos que eres poli. Pillaré al infiltrado. Déjame hacerlo a mi manera. Si no lo haces, no seré yo el perjudicado. Me estás mintiendo. Hay cosas que es mejor que ignores. ¿Qué estáis esperando? ¿Que me corten pedazos y me echen los cerdos? ¿Es eso lo que queréis? Yo me voy a ganar los odiadores de esta semana. Voy a pisar este tema que es Comfortably Numb. Yo me uno a los que te odian. Que forma parte de esta película cuyo tráiler acabamos de escuchar, que es The Departed o Los Infiltrados del señor Martin Scorsese. Sí, una hermosa película con una violencia tremenda que la podríamos encajonar en una película entre un thriller, drama, acción. En realidad es un policial. Que en realidad es una adaptación también de un thriller policíaco que ya habían hecho hace tan solo 4 años atrás. Pero bueno, esta película es del año 2006, se filmó en Estados Unidos, como decías Diego, era la dirección de Martin Scorsese, el guion de William Monagh o algo muy similar, que lo que decíamos fue que adaptó en realidad el guion preexistente de Alan Mark y Felix Chong. Una película basada geográficamente en Boston, exactamente. Que yo, si no viviera acá, me gustaría o vivir en Boston que, o en Irlanda directamente. Sí. Son lugares que me encantan. De lo que he visto, ¿no? Nunca estuve, lamentablemente. Antes de verla, yo la verdad es un actor que no me cae muy en gracia, Leonardo DiCaprio. Yo opino lo mismo. Pero la verdad que en esta película me tapó la boca. La verdad que hace una actuación maravillosa. Sí, además no está solo, igual también es la otra. No, pero igual. La verdad que se ha ganado mi respeto en esta película. Es tremenda la actuación de. Como que dejó de ser el cari lindo galán de todas las películas de amor. Porque uno lo tiene por Titánica, sin duda. Y es muy difícil sacarlo de ese papel. Más allá que ha hecho de tipo rudo, igual en esta película es pero como que. Pasa con muchos actores. Por ejemplo, la rubia de Friends, Phoebe. Sí. Claro. No importa lo que haga, es Phoebe. Es loca, sí. Frodo, no importa en qué película esté. Sí, igual, el reparto, de todas maneras, más allá que Leonardo DiCaprio es uno de los principales, tenés a Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, perdón, Alec Baldwin, está Martin Sheen, Ray Winston, Vera Farmiga. O sea, y eso que quiero destacar, está Jack Nicholson, que es otro salado. En la mayoría de las películas que veo y que está Jack Nicholson se la termina robando, es inevitable, o sea, y el papel que le toca más de malo es como que ya lo demostró siendo el Guasón, sin duda. Me preocupa que a un chino le parezca adecuado presentarse en una transacción comercial con armas automáticas. Para que se entere, dile a Bruce Lee y a sus Karate Kids que nosotros no llevamos encima automáticas. Porque aquí, en este país, no hacen que la tengas más grande. Y te juegas la perpetua. Si este atajo de amarillos quiere arrasar Taiwán en este siglo, será mejor que espabilen y me enseñen $1,000,000. Lo que hacemos normalmente en este país es que un tío trae la mercancía y el otro tío le paga. Tú no pagas. No me cansía. El argumento de este peliculón se basa en un thriller policíaco de 2002 en Hong Kong llamado Infernal Affairs y que, bueno, en Asia fue todo un éxito y Scorsese tuvo la visión de, bueno, llevarlo a esta película. Sí, otro detalle que a mí me pareció por demás interesante es que la película es esta la que tiene más uso de la palabra fuck o su derivado fucker o fucking, que ha ganado un premio Oscar, que tiene 237 veces dicho fuck, fucker o fucking. Es buenísimo porque si fuéramos un programa anglosajón nos hubieran multado un montón de guita por el hecho de leerlo. Están diciendo fucking. Robert De Niro fue considerado originalmente para el papel de Jack Nicholson y después para el de Martin Sheen, pero por cuestiones laborales tuvo que declinar aparecer en esta película. De Niro estaba dirigiendo El Buen Pastor, protagonizado por Matt Damon, quien a su vez fue la segunda opción, pero De Niro ya tampoco lo tenía para ese otro papel. Lo mismo que Brad Pitt, que fue la primera elección para interpretar el papel de Sullivan que hace Matt Damon. Brad Pitt decidió participar solo en la producción de la cinta ya que se encontraba trabajando para la película Babel. Discrepo totalmente con mi amigo Brad. Le robó como ahora, ese es otro que vos no lo ves haciendo. Yo por lo menos no lo veo haciendo una película de este tipo. Vos sabés que yo hace años que a Brad Pitt lo banco por la muerte. Mirá que yo con las primeras películas era este rubio cari lindo. No, Brad Pitt es buenísimo en se va de carajo en Ocean's Eleven. No, ¿cuál? Pero. Ah, en la gran estafa. La sí, serie en el club de la pelea también está muy está bien. Está de la pelea, pero sí. Está muy bien. Ahí fue cuando dije, Brad Pitt se la tiene que bancar. Mel Gibson fue considerado para el papel de Alec Baldwin, pero no participó debido a que estaba trabajando en Apocalipto. O sea, sin duda que para esta película, como estamos leyendo, se barajaron muchos nombres y hubo mucha ida y vuelta. Sin duda que igual el elenco, o por lo menos yo que vi la película hace poco porque nunca la había visto, no le falta nada. O sea, por los que estaban ahí y por los que estamos nombrando acá, más allá de que estamos hablando de Mel Gibson, Brad Pitt, de todas maneras la película no le hace falta absolutamente nada. Ningún condimento. Tiene el sello de calidad de Frankenstein como para recomendarla tranquilo. Llevaba maletas en el aeropuerto, ¿no? Toda una familia de criminales a excepción de tu viejo, ¿eh? Y de un sacerdote, ya que parece estar tan informado. Sí, sé que está felizmente casado con un niño de 12 años y que viven en una playa de Tailandia. La puta familia agarrada a las viviendas subvencionadas del sur. Casas de clase trabajadora. Tú, sin embargo, te criaste en el norte, ¿eh? Vaya con el puto señorito. Seguro que llevabas una doble vida, ¿verdad? ¿Eh? Una persona con tu padre y otra con tu madre. De lunes a viernes de clase media alta y luego cambio de acento y el fin de semana las casuchas subvencionadas del sur con tu padre, el puto mulo de carga. ¿Me equivoco en algo? Sí. ¿Tenías distintos acentos? Seguro que sí, puto Judas. Eras dos personas distintas. ¿Es usted psiquiatra? Si lo fuera, te preguntaría por qué quieres ganar 30.000 al año. Y creo que aunque fuera el puto Sigmund Freud, no te sacaría la respuesta. Así que dime, ¿qué hace un hijo de puta irlandés en la policía estatal? Las familias siempre van a más o a menos en América, ¿me equivoco? ¿Quién dijo eso? Hawthorne. ¿Qué pasa, listillo? ¿No te sabes nada del puto Shakespeare? Tenemos una pregunta. ¿Quieres ser policía? ¿O quieres aparentar ser policía? Te lo pregunto en serio. Muchos chicos quieren parecer policías. Pistola, placa, comunes películas. Y otros solo quieren empotrarle la cabeza a un negrata en una ventana. No necesito saber qué razones le mueven a usted, ¿entiendes? ¿Qué coño has dicho, niñato? Con el debido respeto, señor. ¿Qué quiere de mí? Oye, capullo, él no puede ayudarte. Sé lo que eres, ¿entiendes? Sé lo que eres y sé lo que no eres. Soy el mejor amigo que tienes en la faz de la tierra y te ayudaré a entender algo, mocoso. No eres un puto poli. Vamos con todos los premios que esta película consiguió el año 2006. En los Oscar, mejor película, mejor director para Martin Scorsese, mejor guión adaptado para William Monaghan y mejor montaje de Thelma Shockmaker. Los Globos de Oro fue candidata para mejor película. Y bueno, también nuevamente Martin Scorsese ganó el premio como mejor director. Bueno, después tuvo como 5 o 6 nominaciones más. Y el que a todos más nos gusta y más nos causa gracia es que el MTV Movie Awards ganó como mejor villano nuestro amigo Jack Nicholson. Jack Nicholson. Nos vamos a ir de este bloque de cine con la canción que uno la escucha y la identifica inmediatamente con esta película. Es de esta banda que se formó en los barrios trabajadores de inmigrantes irlandeses en la ciudad de Boston, que tiene el nombre más difícil del mundo, sí, que se llama tuya. Dropkick Murphys, con este temazo que se llama I'm Shipping Up to Boston. We'll be right back. Che, te puse un poco de brasa porque estaba medio crudo. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún auspiciante, ¿no? Ah, claro, ninguno se depila, seguro. Tengo mucho miedo porque Isma, que hoy es el encargado de traer el sin derecho a réplica, está riéndose a las carcajaditas de que llegó. Creo que nos tiene una bomba. Yo quiero hablar de una novedad que tenemos para de aquí en más. Sí, alimentar, como quien dice... El ida y vuelta con ustedes, si es que... Hola, ¿hay alguien ahí? La caja de efectos. Vamos a... Vamos a colgar en el Facebook del programa, que es Frankenstein Besijue. Lo buscan así, como una persona. Sí, nombre Frankenstein. ¿Quién se va a llamar Frankenstein Besijue si no somos nosotros? Además, no puedo creer que no nos tengan amigos todavía. Claro. Vamos a colgar un tema cada uno. Va a colgar un tema Pablo, un tema Ismael y un tema yo. Y queremos que voten con qué tema arrancamos el programa que viene. Sí, también... O sea, vamos a colgar un video en YouTube, de YouTube, para que vean cuál es el tema, por si no lo conocen. Y le dan clic a donde dice me gusta... Ya con eso alcanza, ¿no? Claro, el comentario ahí, también puede venir, pero... Pueden poner un comentario, claro. Pero le dan al me gusta, contamos los me gusta que hay. Y ese es el tema que arranca. Ese es el tema que va a arrancar. O si no, pueden escribirnos un mail a... frankenstein@besijue.com para poder comunicarse con nosotros. frankenstein@besijue.com, nos escriben ahí y también eligen el tema. Si quieren proponer alguna película para que hagamos, algún cover que les parezca bueno o eso... Lo que quieran, o putear, o no sé, que la cortina está muy baja, no sé, lo que quieran mandar, sí, lo mandan. Hablando de la cortina está muy baja, el que está muy bajo hoy es el peruano, ¿no? Sí, no ha hablado mucho. ¿Estás bien, peruano? Hace 5 días que no como. Claro, solíamos darle de comer. Diego, ¿vos le pusiste el tacho con agua? Yo compré ración el otro día. ¿Pero leíste o no? El plato está vacío ahí en el fondo. Ah, no, entonces, perdona, te lo comió el pelu, porque nosotros te dejamos comido. Tengo hambre. Ahora te vamos a dar la comida. Bueno, se acabó el programa. Nos vamos con Sin Derecho a Réplica, que esta es la única parte que no aceptamos mails, no aceptamos nada. Simplemente es mi idea cómo terminar el programa. Hoy, espero que les guste. Hoy es tu idea. Claro, el pasado fue de Pablo. La idea es de Fede Montero. Es cierto. No lo queríamos decir, pero no. Bueno. Me parece que hay que fijarse bien a las fechas. ¿Pero lo elegiste vos o Fede Montero con el que nos vamos? Escuché el programa de él, pero al final terminé eligiendo lo que me gustara a mí. Nah, igual está todo bien con el Fede Montero. Si nos quiere llevar invitado al programa, ahí que nos lleve. Está todo bien. Bueno, no voy a decir más nada, que lo diga él. Digo, vale. Damas y caballeros, gracias por estar ahí. Esperemos que le haya gustado. No te puedo creer que lo estás cortando. Para que voy a decir yo ahora. Gracias por haber estado ahí. Esperemos que les haya gustado el programa. Y acuérdense que lo podemos hacer peor. Ahora tirás el tema. Déjame intentar. Todos. Conquistar tu amor. Me matan las ganas. Me matan las ganas. Déjame robar. Qué lindo que es esto. Robar tu corazón. Vale la pena estar vivo para poder escuchar estas cosas. Sí, sin duda. Esto paga todo. O sea, una hora de programa fue por este momento. Odia al peruano. Odia al peruano. Que nunca te ha amado. ¡Vamos! Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar. ¡Déjame! Déjame intentar. De ilusión y fantasía. ¡Déjame! abrazo, Paco. Me quiero. Me quiero. Me quiero. Me quiero. No, lo sacaste del estadio, ¿no? Tienen toda la suerte de que no está el codeo, Paz. Vuelve dentro de 15 días. No, con otro nombre. Y otros conductores y nuevos espacios. Lo dejamos con saber que tengo tu amor y que es para siempre. Y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño. Mi máximo sueño. No hacer que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado.